Dios, y voy a entonces a rogar que los líderes de la congregación también estén dispuestos para llevar a cabo esta tarea y este ministerio en aquellos que lo necesiten de esta manera. Se trata entonces del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, a partir del versículo 10. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Dice este pasaje: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hace un instante cantábamos que Él es nuestro libertador, libertad en Cristo, libres en Cristo. Y esto es lo que queremos destacar en esta noche también. Así es como obra el poder de Dios, así es como obró el poder de Jesucristo en la vida de esta mujer que hacía 18 años contaba con esta dolencia. Pero veamos y escuchemos ahora, no cómo aconteció algo con el poder de Dios hace 2000 años, sino lo que acontece con el poder de Dios hoy en día también. Y yo sé que usted tendría testimonios para dar de ello. En esta noche vamos a recibir testimonio de parte de nuestra hermana Graciela de Leiva. Así que le voy a pedir que venga hasta aquí a compartir estos testimonios para que todos nos podamos enterar y conocer cómo el Señor obra también entre nosotros. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y les hago una pregunta. ¿Tenemos una iglesia de poder? Amén. ¿Sienten que aquí hay poder del Señor? ¿Sienten que las oraciones escucha el Señor? Pues el Señor escucha las oraciones. Hace varios meses atrás estaba hablando con unas hermanas y también en una reunión de oración que uno de mis nietos tenía que ser operado de los piecitos, una operación delicada de varias horas. Y los médicos habían dicho que tenía que estar 2 meses en sillón de rueda, luego otro 2 meses con yeso y unas botas para caminar, y ni siquiera le dieron una alegría de decirle: bueno, pronto va a ir a la escuela nuevamente, al colegio, ¿no? Ya es un chico de 13 años. Le reconstruyeron los 2 pies, una operación casi de 8 a casi 9 horas, y fue reconstruido esos pies. Y los hermanos aquí, hay un grupo de hermanas que constantemente no se han olvidado de interceder delante del trono de Dios por este niño. ¿Y saben qué? Dios obró. Va a ser el 4 de octubre, va a ser 2 meses que fue operado. El chico ya fue a la escuela, gloria al Señor, está caminando. Con dolor, pero está caminando. Una gloria al Señor. Gloria a Dios. Y nunca, nunca piensen que en tu iglesia Dios no obra. Dios obra en cada cosa, en cada paso, en cada cosa que pidamos, hermano. Dios es poder, Dios es milagro, Dios es todopoderoso. Y otro testimonio más quiero contar. Tengo una hija que está esperando su bebé, su tercer bebé. Voy por los 18 nietos, chicos, ¿Qué les parece? Bueno, entonces esta chica estaba en reposo absoluto porque el bebé venía en mala posición. Y las hermanas orando incansablemente. Hay una hermana que me dice, me despierto a la noche y oro por tu hija Julieta. Y yo doy gloria a Dios porque hay hermanos fieles, constante en la oración, constante en estar delante del trono de Dios, ¿eh? Y es nuestra iglesia, es nuestra amada iglesia, es toda la iglesia, ¿no es cierto? Y damos gracias al Señor por eso. Hace unos días el bebé estaba en mala posición y se estaba esperando que el chico se ponga bien, ¿no es cierto?, como para nacer. Y hace unos días el médico, cuando fue al médico, le dice, ya está en posición, ya se dio, ya está bien. La mala posición del chico a ella le afectaba, no podía dormir, tenía hasta que estar siempre sentadita o acostada, siempre cansada de estar esperando, ¿no es cierto? Pero Dios ha obrado y doy gloria a Dios por esto, y que en su iglesia de Florencio Varela, Jesús es el camino, exaltemos el nombre del Señor por su grandeza, por su poder, por su misericordia, y que Él escucha las oraciones de sus hijos. Está en nosotros, que estemos siempre buscando su presencia, y teniendo el compromiso con Él en todas las cosas. Muchas gracias, hermano, que el Señor sea engrandecido, como siempre, en medio de su pueblo. Gracias. Bueno, gracias. Y no es una iglesia que tiene poder. En todo caso, tendremos que ser una iglesia que exalta, honra, alaba al Dios Todopoderoso. Y este manifiesta en todo caso su poder. Pero a Él entonces tenemos que tributarle gratitud y honra y reconocimiento, si lo querés hacer con un aplauso, solo por esto que hemos escuchado hasta aquí. Así sea para el Señor. Muy bien, escuchábamos en este pasaje que escribió Lucas, este discípulo del Señor, acerca del caso de esta mujer, ¿no es cierto? Una mujer con una particularidad, con una dolencia en particular, con una necesidad particular, con una vida particular, diferente. Yo quiero que por un instante te lo puedas imaginar, ¿no es cierto? Dice claramente que esta mujer tenía alguna dolencia por lo cual ella caminaba y vivía encorvada, y prácticamente sería casi a 90 grados. Así que por un instante podemos ponernos en su lugar e imaginarnos lo que sería vivir de esta manera. Pero vamos a tratar de notar algunas miradas que hay en este pasaje y hacerlo rápidamente. Una de ellas es la mirada de esta mujer misma, ¿no es cierto? La mirada de esta mujer. Yo necesito ahora una mujer valiente. Aquí tenemos muchas, mire qué bien. Qué rápido que viene la hermana. Muy bien, excelente hermana. Yo le voy a pedir ahora que usted imagine que nunca ha conocido al Señor hasta ahora. Va a ser difícil imaginarlo, pero imagínese que usted no ha conocido nunca al Señor hasta ahora. Y su vida es la vida de esa mujer. Así que usted vive encorvada, vive encorvada, ¿ok? Vive encorvada, dura, no puede enderezarse, dice. Más encorvada vive, todavía más, así, Así que no se enderece porque usted vive encorvada, no se puede enderezar. Así que inclínese más todavía. Así que mire ahora, mire a los ojos aquí de esta persona que está delante. Mírelo, mire los ojos de esta persona. ¿Puede mirar algo? Mire mis ojos. ¿No puede? Bueno, camine para acá, para allá. Pero encorvada. ¿Qué puede ver? ¿Qué más? ¿Qué más? No mira, no ve pies de otras personas caminando a su alrededor, no ve sandalias, zapatos, ojotas. ¿Cómo se siente? ¿Se siente feliz? ¿Por qué? ¿Quisiera estar derecha? ¿Para qué? Bueno, pero no se enderece porque no puede. Muchas gracias, hermano. Dios le bendice. Muy bien, damos gloria a Él, damos gloria a Él. Bueno, está la mirada de esta mujer encorvada, verdaderamente ella, por más que quisiera, no podría mirar a los ojos a una persona, por lo menos aquella que estuviera muy cerca. Y si lo lograba, lo haría con mucho esfuerzo, porque no podría, solo quizás torciendo un poco sus ojos o la cabeza. Mayormente vería baldosas en el piso, o la falta de estas, o la rotura, o miraría nada más que los pies de los demás, no mucho más que esto. Imagínese cómo podría mirar el cielo, cómo podría mirar las estrellas en una noche, cómo podría mirar la luna, el sol. ¿Cuán limitada estaría esta mujer en su vida, no es cierto? ¿Usted cree que podría, como usted, como yo, encarar cualquier cosa en la vida que se propusiera? Estaba muy limitada para vivir plenamente la vida. Pero esta es la mirada, estos son los ojos, la mirada de la vida que tenía esta mujer, que hacía 18 años que estaba allí. No dice el pasaje qué edad tenía en este momento. Podemos imaginar una mujer de mediana edad, quizás la mitad de su vida la había pasado encorvada. Así que está la mujer y está la mirada de esta mujer, una mirada de dolor, de tristeza, porque no puede caminar derecho, limitada para experimentar cosas, para intentar cosas, para dar lo mejor de sí, por más que lo quisiera o tuviera esta motivación y este deseo. También encontramos en este pasaje la mirada del principal de la sinagoga, alguien que sí puede caminar derecho, alguien que sí puede mirar a los ojos de los demás, pero alguien que no puede ver con compasión a la necesidad de las personas, alguien que nunca puso sus ojos compasivos sobre esta mujer que seguramente hacía mucho tiempo que estaba asistiendo a la sinagoga. No sería la primera vez que estaba allí. Quizás los 18 años estuvo allí buscando ver si le podían solucionar el tema en la sinagoga. Y probablemente nunca él se fijó en ella con ojos de compasión, de misericordia, con ojos sensibles. Tampoco nunca fijó sus ojos en Jesús, sino solo de reojo lo miró con enojo, dice el pasaje, para reconvenirlo, aunque no se atrevió a hacerlo directamente y cara a cara a Jesús, sino que se dirigió a la multitud para poner en evidencia el supuesto error de Jesús. No, miren, tenemos 6 días para los cuales podemos venir y ser sanados y pedir por sanidad, pero en el 7º día no, es día de reposo, no se puede trabajar. Aquella mujer se sentía esclavizada por su dolencia, atada en muchas circunstancias. Este no tenía esa enfermedad, pero obviamente estaba esclavo y enfermo en su propia justicia, en sus propias obras muertas, enfermo de legalismo, esclavo de la hipocresía. Así era seguramente este principal de aquella sinagoga. Finalmente tenemos como mirada también la mirada de Jesús. Y la mirada de Jesús siempre es una mirada compasiva. Él siempre está poniendo sus ojos en los demás. Él siempre está mirando. Y mira más allá de lo que ve. Mira lo que hay en el corazón de la persona. Mira lo que hay en la mente. Imagina, piensa. Por eso es tan sensible y misericordioso. Así como él mismo dice al principio de los evangelios, que al comenzar su ministerio dice que veía las multitudes que lo seguían y él se puso a mirarlos. Y probablemente haya individualizado su mirada. No los vio así como una masa de gente. A esta mujer la individualizó. Te quiero decir que las mujeres en la sinagoga ocupaban los lugares más atrás, los últimos lugares en la sinagoga. Ella no estaba aquí delante. Y si la sinagoga estaba llena de hombres al principio y luego de las mujeres, ella estaría al final quizás. Sin embargo, Jesús tuvo la capacidad de fijar sus ojos en esa mujer y verla con compasión y con su gracia y con misericordia. Así como decía entonces, veía las multitudes, se las veía como ovejas perdidas y dispersas que no tenían pastor. Y al verlas, dice, tuvo compasión de ellas. Y así fue movido el corazón de Jesús en compasión al verla a esta mujer y a su necesidad y seguramente a su requerimiento. La mirada de Jesús fue una mirada con una actitud de compromiso con Dios. él había venido enviado por Dios con el compromiso de servir a los demás, de llevarlos a la salvación, de darles vida eterna, de darles una vida diferente, una vida nueva. Él estaba comprometido con Dios, así que no podía dejar de tener una mirada compasiva por los demás. Pero además tenía compromiso con todos los seres humanos, porque los amaba. Así que él nunca podría haber hecho como hicieron aquellos que cuenta el libro de los Hechos, que ante uno que estaba asaltado, golpeado y en necesidad, siguieron de largo, aún viendo que estaba en necesidad. Usted y yo, siguiendo el ejemplo de Jesús, no podemos pasar de largo ante aquellos que están en necesidad y vemos claramente que están en necesidad. Y no esperemos que todos nos pidan ayuda, porque algunos no pueden pedirlo, porque ya no les salen las palabras, porque quizás están agonizando, por diversas razones. Entonces Jesús vio a esta mujer, una persona atormentada, una persona abatida, una persona desanimada, una persona sin esperanza, 18 años en esta circunstancia, en esta situación, encorvada. Está claro el versículo que describe esta enfermedad, el 11, al final del mismo dice que en ninguna manera se podía enderezar, lo cual implica también que habría hecho intentos, habría buscado en una u otra manera, en una u otra forma, con alguna u otra persona, encontrar sanidad, solución a su problema, y no lo había hallado, no lo había encontrado, no había manera en que se pudiera enderezar. Por eso estaría sin esperanza, porque habría intentado todo. Imagínese, 18 años. Imposible. Quizás a esto se le haya tenido que agregar a algunos que a lo mejor nunca faltan, quizás tampoco en aquel tiempo, que viendo la condición de esta mujer y la imposibilidad de que encuentre sanidad, salud, solución, y hayan dicho, mirá, es tu destino, tenés que acostumbrarte a vivir encorvada. Nunca te vas a poder curar. Si no lo encontraste hasta ahora, para vos no hay más solución. Conformate con que tenés vida y podés vivir al menos de esta manera. Así que, aunque hay algunas voces que tratan de añadir a la desesperanza y a la desesperación de la gente, nosotros, otra vez siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que ser quienes llevamos esperanza a todo ser humano, sobre todo aquellos que están en este tipo de necesidades también. Estas son las miradas que encontramos en este pasaje también. Encontramos reacciones, y distintas también. Encontramos en primer lugar la reacción de la propia mujer, ¿no es cierto?, al ser sanada, al hallar vida nueva. Al erguirse nuevamente y comenzar a ver directamente los rostros de los demás. Qué triste por algún lado debe haber sido lo de esta mujer, porque estoy seguro que algunos deben haber esquivado la vista, la mirada de esa mujer y deben haber mirado para otro lado. Pero ella estaba feliz, ¿qué le importaba si los demás le daban vuelta la cara? Y así lo expresaba. En el versículo 13 dice que luego que se enderezó, glorificaba a Dios. Luego que el niño fue sanado por el Señor y le están reconstituyendo los pies del Señor, le glorifican al Señor y le agradecen a Él. Luego que ese bebé que está en la panza de esa mujer volvió a ocupar el lugar y la posición en el cual ya no corre riesgo, entonces esa mujer y los demás glorifican al Señor. Y así. Y esta mujer glorificó al Señor. La reacción que tuvo ante esta liberación y esta libertad que halló en Cristo. Por otro lado, están las reacciones de los adversarios y de los religiosos, ¿no es cierto? Aquellos que se regodeaban en conocer tanto la palabra y en vivir una vida de rectitud y de cumplimiento puntilloso de la ley. Legalistas, religiosos legalistas que ponían el cumplimiento de la ley por encima de la necesidad de las personas. con lo cual también contradecían la propia ley. Estos que entonces en el versículo 17 dicen claramente que al ver las cosas que estaba haciendo Jesús, se avergonzaban todos sus adversarios. Parece mentira que el ser humano reaccione de esta manera al ver el obrar de Dios en favor de una persona, al ver el poder de Dios restaurando la vida de una persona, poniendo en pie a aquel que estaba paralítico, dando vista, visión a los que estaban ciegos, liberando a los que estaban cautivos o oprimidos por el diablo, a aquellos que estaban endemoniados y sus vidas eran un desastre, poniendo sus vidas en orden, en paz, en quietud. Y hay quienes se quejaban y se avergonzaban de eso. Qué terrible que pudiera existir esta gente, que probablemente exista todavía hoy en día. Pero también estaba entonces la respuesta de todo el pueblo, que en este mismo versículo 17 dice que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ah, que hay una minoría, vio, que siempre no entiende, está tratando de ponerse en contra, de estar en oposición, de no aceptar las cosas, de racionalizarlas, de ser legalista, y de la Biblia no sé si dice tan así. No es así como dijo esa persona, ahora vení que yo te voy a enseñar, eso es así de esta manera. Y entonces contradicen al maestro. Y otros quizás hoy en día quieran contradecir a los maestros, a los pastores. No es que seamos voz de Dios, pero en todo caso habría que tener mucho cuidado para hacer esto y mucha seguridad de que Dios lo está indicando. Y en todo caso, no adquirir la actitud que tuvo el principal de esta sinagoga, hablándole a todo el pueblo, a todos los que estaban reunidos. En todo caso, si vos sabes que alguien está cometiendo un error en su enseñanza o en su exposición, acércate a esa persona a corregirlo con espíritu de Dios. Así que estas son las reacciones, la reacción de la mujer que alaba, la de algunos que se avergüenzan, ah, qué barbaridad, no, esto no podría ser, qué sé yo, pero está todo el pueblo que se regocija y dice, grande es el poder de Dios, y se admira de esas maravillas, y se goza en esas maravillas, y quizás la confianza de muchos aumentó en el Señor, y quizás no lo dice el pasaje, pero por causa de esto, muchos también fueron abriendo su corazón al Señor. Y fueron bendecidos de una u otra manera. Fueron libres en Cristo como esta mujer. Libres en Cristo. Aquello que Dios quiere que también vaya ocurriendo en nuestra propia vida. Ahora, la mujer fue totalmente pasiva. ¿Qué rol ocupó esta mujer? Ella estaba ahí sentadita, encorvada, no se dio cuenta de nada. Ocurrió todo sin que ella lo supiera. De pronto le dijeron, che, ponete derecha, que está derecha, y ella hizo así, dijo, oh, qué casualidad. De ninguna manera la actitud de esta mujer fue pasiva, como no debe ser pasiva la actitud de aquellos que estemos con el tipo de dolencia, con algún tipo de aflicción, con algún tipo de encierro, de cadena, de opresión, de esclavitud, nunca debe ser pasiva. Esta mujer reconoció su mal. Ella reconocía su mal, no lo negaba, no lo ignoraba, lo reconocía, tengo esta necesidad. Asintió cuando Jesús la llamó, dice claramente el pasaje. Mire, claramente dice el pasaje que primero, versículo 12, Jesús la vio, porque la vio y la vio con ojos de misericordia y de compasión, la llamó. Y esta mujer asintió y vino ante su llamado. Esta mujer luego aceptó, porque Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, libre en Cristo. Y entonces la tocó con sus dos manos como señal de afecto, como señal de contención, pero también como señal de imposición de manos, porque el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo iban a obrar y a actuar. Y así pasó. Y luego entonces esta mujer le dijo, bueno, enderezate. Y ella dice, se enderezó. No dice, la enderezaron, haciendo fuerza para... No, ella dice, se enderezó claramente. Versículo 13. después que Jesús puso sus manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaba al Señor. ¿Se da cuenta todo lo que hizo esta mujer? Así que no estuvo ahí sentadita y no sé, ocurrió algo medio raro, un milagro que no me di cuenta. De ninguna manera, y esto es lo que Dios necesita también en tu vida, en la vida de todos aquellos que deseen, quieran dejar atrás cadenas que les tienen atados, enfermedades o dolencias que te están agobiando, algún tipo de opresión en tu vida o en tu corazón. Porque también como esta mujer podés ser libre en Cristo. Lo interesante de esta mujer es que estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga. Y si no hubiese estado en la sinagoga, no hubiese pasado nada. ¿Por qué estaría en la sinagoga? No lo dice el pasaje, así que solo lo podemos imaginar. Pero seguramente estaba en la sinagoga, entre otras cosas, porque esperaría que allí pudieran ministrarle, ayudarle, bendecirle, clamar a Dios por un milagro en su vida. Pareciera, por lo que indica el pasaje, que no se había hecho, que mucha atención no la habían prestado, que no habían sido conscientes quizás ni de su propia presencia o necesidad. Qué triste sería si la gente viniera a las iglesias hoy en día y nadie les prestara atención, y nadie se ocupara de ver que están presentes, y qué necesidad tienen, y ver esas personas con misericordia y con compasión, e ir a clamar a la presencia de Dios por la necesidad de esta persona. Bueno, allí estaba, y por eso ocurrió lo que ocurrió, alcanzó libertad en Cristo. Ella no dijo, no voy a la sinagoga porque estoy mal. ¿Cómo voy a ir a la sinagoga si estoy mal? Primero me voy a poner bien, después voy a ir a la sinagoga. Pensamiento que a veces está presente en la vida de algunos que incluso somos hijos o hijas de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás viniendo? No, es que no estoy bien, estoy en un tiempo medio difícil y crisis, pero ya me voy a poner bien, Dios ya sabe todas las cosas y Él me va a ordenar todo, aleluya, y cuando yo esté bien, entonces voy a ir. Pareciera que este pasaje contradice esta postura. La mujer estaba allí. Si no, no iba a poder ser vista por Jesús. No iba a poder ser llamada por Jesús. No iba a poder ser bendecida por Jesús, tocada por Jesús. Él le habló. Y liberada por el poder de Dios. Libre en Cristo. ¿Libre de qué fue esta mujer? Bueno, otra vez podemos simbolizar el estado de la mujer previo al haber recibido esta bendición como un estado de oscuridad, como un estado de tinieblas, de dolor, de sufrimiento, de atadura. Por lo menos esto lo dice el pasaje, ¿no es cierto? Dice claramente el Señor Jesús cuando estaba respondiendo al principal de la sinagoga si no era correcto que en ese día a esta mujer que estaba atada por la ligadura de Satanás no se le debía desatar aún en el día de reposo. Así que claramente dice que ella estaba con ataduras. Dice claramente el pasaje también que esta enfermedad, que esta encorvadura que ella tenía, por lo cual no se podía enderezar, parece que estaba debida también a Satanás. Bueno, es posible. No dice el pasaje por qué razón la mujer estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Pareciera que esto tenía un origen espiritual. Parecía que algún demonio le estaba influenciando de esta manera y enfermando de esta manera, lo cual es posible. Pero más allá de cuál sea el origen, Jesús no se detuvo tanto a mirar el origen de esto, sino la posibilidad que le ofreció a la mujer de a partir de ese momento ser libre de toda atadura, de romper toda cadena que pudiera estar atando su vida, de que aquello que la limitaba ya no existiera más y pudiera comenzar a vivir la vida en plenitud. Así que ella fue libre de la condenación, estaba condenada a vivir de esta manera por el resto de sus días. Ella dejó el sufrimiento atrás, dejó el dolor atrás, etc. Pero no fue solo libre de, sino fue libre por, y aquí encontramos que fue libre por Jesús. Fue libre en Cristo. Y esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta. Ella no fue libre por su religiosidad, aunque probablemente la tendría, porque si asistía a la sinagoga, probablemente también cumpliría los requisitos de la ley dados también para una mujer. Pero ella no fue libre, sanada por la religiosidad. Ella no fue libre o sanada por el legalismo que podría ella tener en su propia vida. Ella no fue libre porque asistía permanentemente a cada reunión de la sinagoga. No fue por asistencia perfecta que se le concedió sanidad y alcanzó libertad. Tampoco fue libre porque ofrendaba o diezmaba como correspondía hacerlo de acuerdo a la ley. Tampoco porque oiría con atención la exposición de la palabra que se hacía en la sinagoga. Tampoco fue libre porque cantaría con mucho entusiasmo las canciones de alabanza que podrían tener allí en la sinagoga, en la reunión. No fue libre por la religiosidad, ni por el legalismo, fue libre por Cristo, por Jesucristo. Y por su poder. No fue porque era una mujer dada y saludaba a todos con afecto y cariño. Fue por el poder de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis a estar de nuevo bajo yugo de esclavitud. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso claro que alude a la libertad que alcanzamos del pecado y de la maldad, a esta libertad que tiene la salvación en Cristo Jesús, la vida eterna. Pero se aplica a todo aspecto de nuestra vida también. Y aquí está aplicado en la vida y en la circunstancia de esta mujer también. Libre de eso, libre por Cristo. Bueno, libre para también. Su libertad tenía un propósito. Lo mismo que tiene la libertad que Cristo puede y quiere obrar en tu vida. Tiene propósito. Él la hizo libre a esta mujer, en primer lugar, para que alabe el nombre de Dios, tal cual la mujer hizo. Apenas se enderezó, comenzó a alabar a Dios. Fue libre para alabar a Dios. Pero podemos entender que este no ha sido ni es el único propósito. Ahora es libre para vivir una vida en plenitud, para no tener esa limitación que antes tenía. Ahora es libre para empezar a mirar con compasión a los demás, como Jesús tuvo compasión con ella al verla en esta necesidad. Ahora es libre para libertar a otros. Es libre para servir a otros por amor. Ahora ha sido libre para vivir en fidelidad al Señor y en santidad. Estas son las características de la libertad con que Cristo hizo libre a esta mujer. Ah, gloria al Señor, cómo cambió y fue transformada la vida de esta mujer, ¿verdad? Seguramente se lo pueda imaginar. Y cómo sus días fueron tan distintos a partir de este día en que estuvo donde tuvo que estar y estaba allí la presencia del Señor y Él obró como obró. Y hoy estamos aquí. Y estamos en este lugar, en el cual está la presencia del Señor. ¿Por qué no pensar que a lo mejor algunos de nosotros, varios, muchos, algunos, uno, dos, pudiéramos encontrar ahora que hay algo que nos está agobiando, hay algo que literalmente o simbólicamente nos está encorvando, un peso en nuestra vida, un peso sobre nuestros hombros que nos está costando mucho sobrellevar, que nos está venciendo, que nos está inclinando, que ahora lo único que empezamos a ver es nada más que el piso, no vemos más allá que eso. Algo que nos está oprimiendo. Y hasta podría tener origen espiritual. O al menos poder haber acción de espíritus demoníacos que puedan estar queriendo complicar nuestra situación. Y el Señor está aquí presente también para darnos libertad a aquellos que pudiéramos desearla en este día también. Hoy muchos viven en esclavitud, en oscuridad, en agonía, en limitaciones de vida como estaba esta mujer. Hoy hay muchas personas que viven en esclavitud de problemas sin fin, esclavos de la violencia y del maltrato. Mucha gente está esclava por los dolores de la vida. Otros son esclavos de la opresión, de ataduras, otros de enfermedades emocionales de las cuales no se pueden recuperar, otros son esclavos de su propio orgullo, otras personas son esclavos del temor, del desánimo, de la amargura, de los vicios. Y no hay esperanza, o es muy poca. En primer lugar, si usted está en esta situación o parecida, quiero decirle, Jesús lo está viendo ahora. Jesús lo está viendo ahora. Como en aquella sinagoga, Él está aquí y pone su mirada en cada uno de nosotros y nos ve tal cual somos, pero también nos ve tal cual estamos. Y entre esta multitud que somos hoy aquí, Él nos individualiza. Él no solo puede prestar atención y ver a los que están aquí más adelante, Él puede vernos a todos y cada uno de los que estamos aquí, aún los que están ocupando las últimas filas o aún los que están parados contra la pared. Aún puede verte, aunque estés tratando de ocultarte detrás de la espalda de aquel que tienes adelante. Jesús te ve. Y te ve con esta mirada de interés y esta mirada compasiva, comprensiva. Él te ve con esta mirada de preocupación por lo que está ocurriendo en tu vida. Y quizás te pueda estar viendo abatido o abatida, atormentada, entregada, sin fuerzas, desganado, sufriente, oprimida. Él te ve. Y al verte, te llama. Él te está llamando también. ¿Cómo llamó esta mujer? Él dice, vení a mí. Vení a mí. Estoy preocupado por vos. Te estaría diciendo el Señor. Pero estoy interesado en vos. Estoy interesado en darte algo distinto. En bendecir tu vida. En enderezarte, en ponerte en pie nuevamente. En liberar todo aquello que estaba limitando tu vida. En romper cadenas. En desatar ligaduras. En hacer cesar cualquier influencia de cualquier espíritu, en quitar la carga y el dolor. Y Él te llama, como llamó esta mujer. ¡Él te habla! Te llamó a su lado, a su presencia, y te habla como le habló a esta mujer. Quizás con las mismas palabras. Él le dijo, mujer, sencilla y directamente, contundentemente, eres libre de tu enfermedad. Y Él me podría estar llamando a mí o a vos ahora y diciéndote, llamándote por tu nombre, y te diría, eres libre de esa agonía, eres libre de ese sufrimiento, eres libre de esa cadena de vicio, eres libre de tu propio orgullo, eres libre de tu sufrimiento, de tu pesar, de tu dolor, eres libre de la violencia y del maltrato, eres libre. Te habla y te desafía, te presenta su propuesta, te abre esperanza, te invita Y luego, al ver seguramente la actitud de esta mujer, dice también, la tocó. La vio, la llamó, le habló, y ahora la toca con sus dos manos. Le habrá tocado en su cabeza, le habrá tocado en su espalda, le habrá tomado de la mano, la tocó. Cualquier persona siente el toque de la mano de Jesús. Y cualquier persona que recibe el toque de las manos de Jesús no permanece igual. Qué alivio debe haber sido para aquella mujer sentir las manos del Señor poniéndose sobre ella. ¿Cuánto habrá ocurrido allí, no es cierto? De cosas que saldrían de su vida, estaría sintiendo en ese mismo momento cómo había cosas que estaban siendo derribadas. Esos muros que tenían encerrada su vida estaban siendo derribados. Esas cadenas que le tenían atada y aprisionada, por lo cual ni siquiera se podía enderezar, estaban siendo rotas. Quizás estaba escuchando esas cadenas que caían. Eso que eran ligaduras tan duras y tan terribles, estaba notando cómo se empezaban a desatar. Cómo quizás por su cuerpo corría algo que nunca había sentido ni experimentado antes. Y junto con eso, se sintió realmente amada, sintió que alguien realmente se interesó por ella, se ocupó, se preocupó por ella, y le contuvo, y le recibió. Ah, todo esto quiere hacer el Señor. Él ya te vio. Él te llamó. Si estás viniendo a Él, Él te habla y te dice, te propongo algo nuevo y diferente. Y al ver tu actitud, la actitud de alguno de nosotros, seguramente el Señor ya está poniendo su mano sobre ti. Si Él está poniendo sus manos, el poder del Espíritu Santo está fluyendo y está obrando. Finalmente la mujer fue bendecida, libre, derecha, por fin, cuánto lo busqué, cuánto lo anhelé, cuánto dolor hasta aquí, cuánta agonía, cuánto sufrimiento. Pensé que ya no había más para mi vida, que nadie iba a poder hacer nada por mí, que así iba a tener que vivir el resto de mi vida y de mis días. ¿Qué cambio, qué transformación, qué libertad debe haber recibido aquella mujer? Es lo que Él quiere hacer también en esta noche. Libre en Cristo, puede serlo también hoy. Él te libera, Él sana, Él desata ataduras, Él rompe cadenas, Él derriba muros. Libres en Cristo. Hay algo que te está atando, hay algo que te está oprimiendo, hay algo que te está encerrando, estrechando, que te ahoga, que no te permite respirar, que no hay expansión en tu corazón, paredes tan cerca que no te dejan ver más allá, te sentís encerrado, abatido, estás sufriendo, esclavos de la violencia, del maltrato, del dolor, de la tristeza, de la depresión. Pues ahora, como aquella mujer, puede ser libre también. Podés aceptar el desafío de Jesús, la propuesta de Jesús. Y recordá que si vas a aceptarlo, la libertad que Dios te va a dar es para alabarlo a Él, como hoy escuchamos. Si Él te va a hacer libre, recordá que también tiene el propósito de que vos le sirvas a Él y sirvas a otros que están en necesidad. Para que así como ahora Él puede obrar libertad en tu vida, vos lleves a libertad a otras personas también. Si Él te va a hacer libre, te va a hacer libre para que tomes firmeza en esa libertad y no vuelvas a estar en un yugo de esclavitud, de dolor y de opresión. Él te hace libre y quiere que lo sea definitivamente. Y la manera de estar firme en esa libertad es esa, alabándole permanentemente a Él, glorificándole, teniendo una vida de fidelidad, de obediencia, de servicio a Él y a otros, en amor y por amor. Te pido que estés en oración. Si al momento estás reconociendo que estás en estas circunstancias, circunstancias que pueden ser iguales a la de esta mujer, no importa, solo que se parezcan, ah, Dios quiere obrar en tu vida. Él quiere romper cadenas. Él quiere hacerte libre, en definitiva. Y te vio, y te llamó, te hace la propuesta. Él quiere tocar tu vida, tu corazón, tu ser. Él quiere desatar el poder de Dios obrando en tu vida para traer sanidad. Quizás no física, es necesario sanidad emocional también. Libertad, para que puedas vivir la vida en plenitud, para que puedas dar lo mejor de vos y que ahora a lo mejor sentís que no hay. Yo le voy a pedir a alguno de los líderes que vayan viniendo aquí delante. Hay algunos líderes que van a ministrar en oración a otros. Quiero que ya estén aquí puestos en pie, dos o tres de los líderes de la iglesia, o cuatro, está aquí. Y te voy a pedir ahora, en el nombre del Señor, que cerrando tus ojos puedas ver que Jesús está aquí, que Jesús está aquí delante. Y te descubrió, sus ojos te descubrieron, te reconocieron. Él te reconoce, Él te conoce. Y está viendo tu pasar y tu pesar, te está llamando para bendecirte, para darte libertad, para traer sanidad, para traer victoria. Si vos deseas que Él haga esto y complete esta obra, entonces está en ti venir aquí delante, como si vinieras a la presencia de Dios que realmente está aquí. Y vamos a orar, y vamos a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y va a acontecer lo mismo que aconteció con aquella mujer. Va a haber libertad. Va a haber libertad del dolor, del sufrimiento, de la aflicción. Las cadenas van a romperse. Los muros serán derribados. Si hay alguien que necesita en esta noche libertad en Cristo, entonces venga aquí, recíbala en oración, recíbala a través de la administración de alguno de sus hijos. Habrá alguien que lo necesite en esta noche, habrá alguien que lo desee también en esta noche, en el nombre de Jesús. Alguna de las hermanas va a estar con esta hermosa mujer que necesita de Dios. Otra hermana va a estar ministrando también.